Esto es La Presión. Estamos en la segunda hora. Y nos queda una de pura adrenalina. Escucha, Diego. Espectacular, espectacular, Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. En este hermoso acústico de los chicos, los frates, que están acá y lo vamos a hacer hablar, ¿No, Rochi? Sí, sí, estaba llegando. Acá estamos preparando para hacer algunas preguntas a los chicos. Bueno, no solamente para conocer la música, sino para conocerlo un poco más a ellos. Sí, de Puerto. Desde luego, bueno, muchísimas gracias por haber venido, chicos. No, de nada. La verdad que estamos súper agradecidos a todas las bandas que vinieron, a ustedes. ¿Sí? Es un honor para nosotros que ustedes estén acá. Y más que nada que van a cerrar el año de La Presión Rock. Cierran el año de La Presión Rock de los acústicos. Es un placer para nosotros. Con los 2 meses de acústico, ¿no? Para finalizar el año. Tal cual. Así que bueno, gente, bueno, Darío, Marcelo y Ezequiel, ¿no? En ese orden. El señor Darío. ¿En ese orden? ¿Por qué en ese? Porque estamos así. Bien ahí. ¿Hay preferencia? No pienso que estamos... se están quejando. Se están quejando que le... Cantar, a ver, decí de qué se están quejando, a ver. Se están quejando de mí. ¿Por qué? Decilo. Porque dice que le sirvo primero la gaseosa al cantante. ¿Hay preferencia? Pero porque va así. Es va una así, estrella... ¿Qué pasa? Que es una estrella de rock. Porque dice que van así, va en fila. La próxima fue empiezo al revés. Bien. Bueno, a ver, Darío, buenas tardes, ya que está. Arrancamos formalmente la entrevista, charla de amigos. Sí, porque yo creo que no es una entrevista, es una charla de amigos. Totalmente, esta, ¿no? Sí. Esa es la idea. Así que bueno, como le decía, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, nada, ¿qué pensás? ¿Qué sentís estar acá? Y también, aprovecho, ya te tiro toda. Contame quiénes son los frates. Te dije todas juntas, ¿eh? Desde ya, bueno, muchas gracias por la invitación, por haber pensado en nosotros para compartir esto acá, por habernos invitado a tu casa. La verdad que eso es muy bueno y a nosotros realmente nos da una mano muy grande. Y lo agradecemos mucho realmente porque es difícil de alguna manera ayudar a las bandas del under y darle una mano porque es todo a pulmón y es todo a sacrificio puro nomás, y la verdad que lo que estás haciendo, no solo con nosotros, sino con los otros chicos, es fabuloso. La verdad que, en serio, espero que esto no quede acá y que siga yendo para adelante, loco, porque está bueno y realmente sirve mucho. Bien ahí, muchísimas. De hecho, bueno, obviamente, como le digo, es un placer para nosotros. Obviamente nosotros desde este lado tratamos de darle una mano, desde el lado under, como dijimos cuando empezamos desde el underground de González Catán. Está bueno, me gusta el significado, el nombre, porque bueno, es un poquito lo que estábamos hablando en la previa, ¿no? Del under, del medio independiente, del ayudarnos unos a otros, ¿no? Porque a veces hay una cúpula grande que uno no puede ingresar, pero no estamos exentos y ahí estamos, acá estamos, ¿eh? Acá estamos, acá están ustedes. ¿Sí? Y bueno, este es su espacio, ¿eh? Así, este es su espacio, este programa es dedicado a ustedes. Y bueno, así que acá están para charlar con la gente, ¿no? Eso sí, tenemos a alguno más que se presente para que no haya preferencia. A ver. ¿Qué tal? ¿Quién? El ruso, el bajista de la banda. El ruso, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo va? ¿Le gustó la previa, la entrada? Bien, no nos podemos quejar, nos trataron bárbaro. ¿Sí? Buenísimo. Y bueno, ya arrancamos con Coquita. Vimos cierto favoritismo hacia el cantante, pero bueno. Es común, ¿viste? Pero bueno, es común. Vos fíjate, sí, que los cantantes son así. Vos fíjate que Mick Jagger siempre es como que lo tratan, sí, sí, un poquito mejor. Le ponían, ¿viste?, el ventilador primero a él, le servían gaseosa primero a él, le ponían la pizza primero a él, todo mal. A ver. Seguimos otro más, a ver si se puede presentar. A ver, el señor. Bueno, que lo tambor hoy. El señor tambor tamborista. En este ser reducido, tambor hoy. Bien ahí, tambor. La mitad del sistema. A mucho calor y tamboreando, ahí golpeando con la... Así es. A full, ¿eh? Bien ahí. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo, muy bien. ¿Qué le pareció la, contento las pizzas? Acá en la presión. ¿Sí? Buenísimo, me alegro mucho. ¿Qué onda? ¿Le gustó la previa? Estamos... La previa siempre es lo mejor. La previa es lo mejor. La previa, ¿no?, siempre es lo mejor. Esa es la onda. Después el otro ya está medio armado o no, pero acá la previa es lo único que cambia. Acá sale lo que sale y viene ahí, y acá estamos para que, bueno, y acá se aseguran. Primero se aseguran las previas, ¿no? Primero los acústicos de la presión. Es como el contrato, no. Lo que viene de la presión, primero dice, che, la previa, ¿qué onda? Es así. Todo depende un poco de la previa. Bien ahí. Bueno, chicos, a ver, Darío, no me contaste, quiero que me cuentes rápidamente. Igual hicimos, no sé si escuchaste por ahí, una edición un poquito de lo que son los frates. Con cariño lo hicimos. Así que bueno, igualmente quiero que salgan de palabras tuyas a decirle a la gente quiénes son este grupo de amigos, porque en sí lo que veo es un grupo de amigos más que una banda. Y sí, realmente es eso. Somos tres amigos de toda la vida que decidimos juntarnos a tocar. Porque nos gusta, porque realmente es algo que sentimos. Y bueno, y se empezó a gestar esto que más o menos fue hasta de la nada y fue medio como esas cosas que pasan que son buenas y vos decís, uy, pero mira ahora, estamos haciendo esto. Habíamos arrancado con un proyecto de tocar solamente y después nos montamos a esto que salir adelante con una banda y pasar un montón de cosas y tiempos y adversidades y cosas que te unen cada vez más fuerte y que hacen que esto tome un sentido que de otra manera no estaría así, ¿viste? O sea, es como que pasa a ser algo muy importante, es como tener una especie de familia después de tu familia, con todo lo que eso significa, con los buenos momentos, los malos momentos, con los altibajos y con todas esas cosas. Los malos momentos. Por ejemplo, pero la verdad que siempre con algo muy importante que es esa fuerza por tocar y poder demostrar lo que uno hace y vinculado al gusto y a la necesidad de sentirse vivo y haciendo algo que no es levantarse e ir a trabajar, ¿no es cierto? Que está bien, hay que hacerlo y lo hacemos. Se forma una convivencia. Pero claro, esto va un poco más allá de lo que es lo normal. De la vida y está bueno, como muchos hacen eso, como vos tenés tu trabajo y haces radio y realmente te copa eso, nosotros pasa lo mismo con la música y a la vez lo disfrutamos mucho, ¿no? Y bueno, va creciendo, aparte está bueno, es como que está bueno eso de que van haciendo de a poquito los frates y bueno, vamos caminando y la verdad que eso está bueno. Como preguntaba la gente, el tema de los temas. ¿Cuántos temas hay? ¿Hay covers? ¿Son propios? ¿Qué es lo que no puedes contar de la música de Los Frates? Y bueno, Los Frates por ahora tienen algo de 15, 16, 18, por ahí dando vuelta algunos para terminar, temas propios. Y después hacemos algunos covers, hacemos temas de Sumo, hacemos temas de Spinetta, hacemos de Pescado, de Hendrix. De Bogan, qué sé yo, hay un popurrí de cosas que nos gusta tocar más que otra cosa, ¿no? Y no mucho menor, porque dijiste unos nenes ahí terribles. Claro, ¿eh? Igual, sí. Yo te digo, yo estuve con ellos, lo fui a ver y rescato también el profesionalismo, porque obviamente, como decís, estar hay que estar, el esfuerzo, las peleas, la segunda familia, pero no se hace así nomás. O sea, se pone toda la garra y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo. Sin duda. Lo cual hace esto que sea profesional y eso también está bueno, ¿no? Sí, claro, hay que dejar de lado a veces la familia, que es durísimo, para la familia de hecho, saber que uno se va a ensayar o se va a tocar a algún lado y algo, ellos muestran un apoyo incondicional, pero a la vez es difícil decir, uy, se fue a tocar y bueno, ¿a qué hora vendrá y estará bien o una cosa o la otra? Son muchas cosas en el medio que hacen que esto cobre un sentido y a la vez un decir, che, vamos a hacer las cosas en serio, que no sea una pavada ir a tocar o algo por el estilo, porque hay que pensar en el entorno también, no solo en lo que uno, porque a veces uno se va más de lo bohemio que es y bueno, qué sé yo, vamos a tocar. Pero sí, pero no es solamente eso. Son un montón de cositas que hay que trabajar y que, bueno, gracias a Dios se nos están dando y es como que las vamos madurando sin esfuerzo, digamos. Bueno, vamos madurando porque nos damos cuenta que es así y estamos creciendo y está bueno. ¿Cómo se le dio el tema de ser, por ejemplo, ahora vos cantás, tocas la guitarra, tocan el bajo, tocan todos los instrumentos que tocan, ¿no? ¿Cómo se te dio por ponerle a decir, tengo ganas de tocar la guitarra o de cantar? ¿Qué fue lo que te motivó para agarrar la música, digamos? Y bueno, yo arranqué tipo 10, 12 años con una guitarra de mi mamá, pero a jugar a la paleta en realidad. Porque, ah, digamos, bien. Claro, bien, por lo menos tenías consciente que era una guitarra. No sabía que era eso y mi historia era pegarle a la pelotita con eso. Hasta que me agarró y me dijo, no, pará, esto se hace así, toca algo. Y ahí arranqué y bueno, tuve un caminito de estudio. Que bueno, que me llevó al día de hoy quizás a conocer un poco el instrumento y poder defenderme y hacer las cosas que me gustan. Y bueno, lo mismo con la voz también. En un momento, en una banda que teníamos, buscábamos cantante, no había, empecé a cantar yo, me di cuenta que podía quizás, estudié un poco. Y bueno, y hoy me encuentro haciendo estas dos funciones que me sienta bien, me sienta cómodo. Y creo que mis amigos los aguantan, así que... Sí, estamos buscando un saxo. En cualquier momento le colgamos uno también. Hacemos como opinión, el que usa todo junto. Dale. Che, algo diferente. ¿Y el 2011 cómo viene? ¿Cómo lo ven? ¿Están con ganas? ¿Quieren sacar disco? ¿Tienen ahí unos cuantos proyectos, no? Sí, esperemos salir de la promoción primero. Ahí está. Esa es la idea, empecé a jugar en... No sé, claro. Si, por lo menos en el Nacional B. Claro. No, el tema viene por el lado de agarrar el año que viene desde lleno y ir a grabar y hacer un poco de promoción y trabajar un poquito más con el tema este de la promoción de la banda, del tocar y de que haya un poco más de movida, porque bueno, ya es como que necesitamos también eso, porque hace a eso que decías vos de ser profesional quizás. Pasar la barrera de, claro, no del under, pero pasar una barrera que tal cual. Si bien es un paso, pero hay que darlo y debe ser, es un paso larguísimo. Sí, sí, es muy el más duro de todo y el más importante también, porque lo que vos muestres es lo que sos de alguna manera, entonces... hay que tratar de lograr eso de la mejor manera. Tal cual. Bueno, y algo importante también, que ellos están jugando de local. Acá los Frates juegan de local, ¿no? Porque son unos chicos González Catán, ¿sí? Que le ponen todas las fichas, ¿sí? Y bueno, como ya le dijimos, estamos agradecidos. Y hay que darle música a la gente, ¿sí? Antes que nada, quiero las fichas. Me tienen que decir una ficha, eso estoy esperando. ¿Está? Para que la gente sepa. ¿Están organizados? Viernes 10 de diciembre, el viernes que viene. 22 horas. En Marilyn. Frente de la Universidad de La Matanza. Ahí está. Conozco una esquina así. Vamos, vuelta. El limpio, entonces. Queremos escuchar música. No, digo, no, la fecha. Entonces, viernes 10. Viernes, o sea, el viernes 10. Que viene. Bien. Este viernes. 23 horas, por ahí. Frente a la Universidad de La Matanza. Frente de la Universidad de Matanza. Es el boliche que está enfrente, digamos, en medio en diagonal. Porque hay uno que se llama Marilyn y el otro Circus. Este es Marilyn. Valga la aclaración. El más chiquito. Valga la aclaración. Bueno, gente. ¿Qué les parece? ¿Sí? Les propongo ya. ¿Hacemos alguna? ¿Le damos música a la gente? ¿Le parece? ¿Así hacemos algo? Bueno, gente. De acá, de González Catán, directamente emitiendo desde el underground de González Catán. Nada más ni nada menos que los Frates. A tocar un tema que se llama Heroína de Sumo. Chica alemana, solía amar una amar el mundo del rock. Pero ahora amo este mundo suicida. Pero hay algo, algo que no puedo olvidar. Está en mi cabeza. Pienso en eso cuando estoy en la cama. ¿Sabes qué es? Me Oh, David Bowie song. Imaginemos que no hay luz en la oscuridad. Chica, su celular debería estar grande. Sonando Perro Ciego. Transpiramos, pero yo no tengo ron. Ardo como el sol. Su corte llamado Pelafustan. Ardo como el sol. Estos amigos salteños de esta banda de puro rock. Bienvenidos al nuevo rock. El sábado 11 de septiembre de mi sombrero se va a estar presentando en Buenos Aires. Hablar de amor en la capital federal. Y ahí vamos a estar con ellos. Ardo como el sol. Van a estar en Tabasco Rock. En José Martín 17, en la República de Flores. Esas sábanas nuevas hoy cambian de olor. Me acaban de corregir. Soy un... Me salió 11 de septiembre, 11 de diciembre. Dios mío, Dios mío. No sé por qué se será por el Día del Maestro. 11 de diciembre. Y ahí vamos a estar con los amigos. Y el sábado que viene vamos a estar regalando unas entraditas para, si querés, ir a verlos, ¿eh? Imaginemos que no hay luz en la oscuridad. Chica con celular. Por si no sabían, viste que estuvimos pasando acá en la parte hard rock de la presión, Sifting of the Dawn. Bueno, vuelven al ruedo. Luego de 5 años de receso, Sifting of the Dawn confirmó en su sitio oficial que volverá al ruedo. De esta manera, los amigos armenios, el señor Serge, Daron y Yavo y John, decidieron dejar de su lado sus respectivos proyectos solistas y retornar los caminos juntos. Y como dice, no tiene ningún plan maestro. Estaremos tocando simplemente porque queremos volver a tocar juntos como banda y para ustedes, nuestros increíbles, increíbles fans. Esperamos volverlo a todos y nos anunciaron en su sitio web oficial, Sifting of the Dawn, que nuevamente vuelve al ruedo luego de 5 años. Esto es La Presión. ¡Ea! ¡Sando Billy Bon! Y la... ¡Con la pesada! Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro mini faldas y un patín olvidadas en un... Que la gente vive hace un cover, esto es impresionante. Salgan al sol. Y hablando de regreso, volvió el super guitarrista. Y hablando super guitarrista, Santana está largando Guitar Heaven, un clásico de álbum de los grandes, de los más grandes del rock and roll, a la orden y la guitarra del señor Santana, que regresa con un disco bestial apuntalado por su productor, el experimentado Cliff Davis. Versiones de clásicos del rock más rockeros como Gotta Gotta Love, que pasamos en este programa, de Led Zeppelin, cantado impecablemente por Chris Cornell. The Little Wind de Hendrix, recorrido esplendorosamente por el entorno de Joey Cocker. Cuatro solteronas desinfladas. Smoke on the Water de Deep Purple. Un primo. Interpretado por el líder y cantante de Papa Roach, entre otros. Demuestra que cuando se trata de Santana, los dinosaurios pueden reaparecer. ¡Aleluya! ¡Por eso! Estamos acá en el acústico, los frates con los chicos que están relajándose. Un rato nada más, ¿eh? Y esta semana apareció el indio, ¿eh?

presión en vivo. Este programa se está terminando. Estamos en la recta final. En este super especial acústico con los chicos de Los Frates. Cualquier oferta es buena si quieres así, ya es verdad, se nos fueron las 2 horas rapidito. Estuvimos disfrutando la buena música de la charla de los chicos de Los Frates. Bueno, más que nada agradecerle también a la gente que estuvo mandando mensajes. Tuvimos unos par de mensajitos más, que era solamente que bueno que estaba el acústico. Agradeciendo a los chicos de Los Frates, así que para todos ellos un saludo grande. Se nos fue la hora, por eso no podemos leerlo, pero tenemos un montón ahí. Así que un beso enorme a toda la gente que estuvo mandando mensajitos. Nos encontramos el sábado que viene, ¿eh? Acuérdense. ¿La qué hora te digo yo? A las 17, 17 no, le pifio. A las 17 terminamos. A las no lo digo 15. Yo para equivocarme y lo dice él. Aparte siempre lo digo mal, siempre digo sí. A las 17, a las 14. Y eso que es un día nomás. Y eso que es un día menos mal. Ah, Didi, yo te cuento que por ahí para si llegás a venir el lunes, estar para que te hacen el cumpleaños del Expreso el lunes, ¿eh? ¿El Expreso el lunes cumpleaños? El lunes el cumpleaños del Expreso, ¿eh? ¿Cuántos años? 9. Ah, la... 9 años acá metida de lunes a viernes. Bueno, y ahora los sábados también. De ahí hablamos los esfuerzos, ¿no? Sí, habíamos hablado los acústicos de La Presión también, porque estuve acá también, así cierto, que. Bueno, espero que La Presión también esté un ratito presente, si llegas a venir el lunes. Vamos a hacer lo posible. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente también. Bueno, estuvimos disfrutando, nueva banda. Espero que les haya gustado, ¿no? Que sigan conociendo no solo ellos, pero vamos también a los chicos que no sea la última vez que vengan, que en el 2011 vuelvan. Bueno, que le vaya bien también el viernes. El viernes tenía ganas de venir y ir, pero laburo el viernes y no iría. Así que... No, pues yo voy a ir, Didillo va a ir. Didillo va a representación de La Presión. Así que va a estar viendo la bandera y La Presión presente el viernes, ¿no? El viernes 11 en... Viernes 10. Enfrente de... La Universidad de La Matanza en Marilyn. En Marilyn, ¿eh? Acuérdense, Marilyn, al frente de la Universidad de La Matanza. Bueno, me dicen la Rochi. Así que 23 horas, ¿no? Ahí está, 23 horas más para estar ahí de Guillo con La Presión. Muchas gracias de mi parte, Guillo, también. Nos encontramos yo, me encuentro el otro sábado, así que se despide Guillo, vamos a dejarle pie a los chicos. Muchísimas gracias. Bueno, gente, bueno, lo quiero despedir a los chicos. Muchísimas gracias por estar. Posta, de verdad, como decimos, posta, los pibes, posta, gracias por haber venido. Gracias por eso, Diego. Así que bueno, te dejo que te despidas, te entrego el programa en bandeja para que cierres este hermoso programa. ¿Sí? Te mando un abrazo y todo tuyo para que te despidas. Oídos sordos. Está por terminar. Bajos y carteras derraman libertad. Escrito contra el viento, un paisano borrachín. Silueta de avispa, catarro juvenil. Y unos ojos, ellos Catarro juveniles y oídos sordos. Es lo que sobrará. Y los muertos es lo que hay. Y no dejaste la escena. Y no mirás atrás. Sin detenerse.